Buenas noches. Arrancamos ya tarde, pero valió la pena. Nuestros 10 años. ¿Se acuerda Leo Luna? Allá hace lejos, lejos, lejos, 10 años, cuando hicimos aquel spot que decía: Leo, Leo, déjame hacer un programa. Acá estoy siguiéndolo a Luna. Alguien se enojó, un tarado por ahí. Y usted me dejó, Leo. Y llevo 10 años y nadie se aviva. Es fabuloso esto. Llevar 10 años y que porque estamos la noche nadie se da cuenta de las tonteras que hacemos. Hoy en el control está Leo Luna. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Volvimos al programa de dos. Operador y alguien de acá, qué sé yo. Teléfonos 420-4656, 420-4730. Línea de mensaje de WhatsApp 264-427-536. Me perdí en los cuatro. Señores, 264-4427-536. De nuevo, 264-4427-536. Te podés comunicar por Facebook a MDR San Juan o a Guillermo Torraga. Arrancamos tarde porque estuvimos tratando de conectarnos con la FM Espectro 98.9. Hemos ya dejado todo. En la semana ya vamos a estar comunicados. Hoy nos podés escuchar acá en Antena 1, en la 91.5, y si no, nos podés escuchar por TuneIn, por Radio Garden, por Play Store, por las aplicaciones que quieras. Estamos. Y las retransmisiones el sábado: Asalto Mata Radio Rock en España, a las 0 horas de España, más o menos a las 20 horas de acá, por Asalto Mata Radio Rock. Y en Asalto Mata, ya mañana, está el programa grabado, ¿eh? Queda, lo dejan ahí y chau. El sábado, Metal Corrosivo Radio México, a las 19 horas, 21 horas de la Argentina. Eso es por Twitch TV Metal Corrosivo, y si no, también por Cero, Seno con Z, como lo digo yo, .fm Metal Corrosivo. Y el domingo estamos en Metal Argentum Radio. Esto es metalargentumradio.com.ar desde las 15 horas. Y el martes vamos a estar con Espectro FM 98.9, espectrofm.com. Próximamente vamos a tener más radios y nuevas radios con nuevos lugares. Estamos ya avanzando. Hoy, en estos 10 años, realmente hemos tenido muchas cortinas, pero a partir de ahora, en lo que va del año, vamos a tener al grupo, a la banda Perversica. El amigo Rata, que seguramente nos está escuchando, y ellos haciendo un death trash, un trash death, como quieran, nos tienen, nos van a acostumbrar en este inicio. Y como iniciamos ciclo, iniciamos, lo vamos a poner completo. Leo, vamos con Perversica, el tema completo, y después vemos qué hacemos. We'll be right back.

que es de Santiago de Chile. Este año hemos decidido ir a Latinoamérica. Casi todas las bandas van a ser de los hermanos países. Y estamos con Mauricio Bastías Pozo. ¿Cómo te va, Mauri? Buenas noches. Hola, Guille. Buenas noches. Un abrazo grande a quienes nos escuchan, a todos los hermanos del rock y del metal que están ahí presentes. Bueno, contanos, ¿qué es Masa Crítica? Masa Crítica es una banda que nos hemos definido como una banda de rock pesado de acá de Santiago de Chile, que nos juntamos en el año 2015 a caminar en el camino del rock y del metal, creando canciones que hablan de nuestras experiencias dentro de la vida, de la nuestra vida política, nuestra vida social, nuestra vida en todo lo que nos ha tocado vivir como país, como pueblo. Hacia allá apuntamos. Bien. Masa Crítica, el concepto de Masa Crítica lo sacamos de una palabra compuesta que significa la cantidad mínima de un elemento que genera una reacción. En este caso, la cantidad mínima de personas necesarias para generar una reacción. Bien. Ya vamos a hablar de la realidad de Chile, porque siempre te leo y estás muy, muy metido en todo esto que está pasando. Pero nosotros pasamos de la seriedad al humor y del humor al no sé qué y del no sé qué al no sé cuánto. ¿No estuvieron muy livianos en Viñas? ¿No tendrían que haber quemado más, inclusive, a los muchachos que cantaron? Bueno, es algo que nos, ¿cómo se llama? Nos preguntamos mucho al principio, ¿eh? Pero después nos dimos cuenta que el Festival de Viña fue una buena plataforma para el apruebo de la nueva constitución. Fue una buena, porque ahí muchos de los, especialmente los humoristas que estuvieron, le dieron duro a la mierda de gobierno que tenemos y nos sirvieron mucho para hacer una publicidad. Pero sí, concuerdo contigo, debió haberse quemado más y haberse hecho más escándalo. Bueno, contanos quiénes integran la banda y, bueno, estilos, todo lo que nosotros no sabemos, y hablemos del disco. Ya, yeah. Mira, Masa Crítica está integrada por Vicente Ruiz, que es nuestro bajista, por Leonardo Hurtado en la batería, Boris Riquelme en la guitarra y yo, Mauricio Bastías, en la voz. Masa Crítica cultiva un estilo que mezcla varias vertientes, metal, stoner, algo de grunge también. Tenemos un estilo bastante con bastantes influencias. Y bueno, acabamos de lanzar hace poquito más de un mes nuestro último trabajo, nuestro nuevo trabajo, que se llama Tesis Mortem, que en español significa tesis de muerte, donde plasmamos 9 temas que hablan de todo lo que hemos comentado. De nuestro pueblo originario, del sistema político que estamos viviendo, de la no discriminación, de todos estos acuerdos estruchos que ocurren para cada día dañarnos más. Todo eso está compilado en este nuevo álbum de Masa Crítica. Bien, también cuestiones que tienen con la identidad, identidad sexual, identidades personales, todo eso entra dentro de lo que ustedes están queriendo mostrar, ¿no? Claro, claro. De hecho, el tema que tú estabas recién mostrando se llama Trans, de transformación, cuya premisa es el derecho que tenemos todos de autodeterminarnos, de construirnos y de transformarnos, o sea, de enfrentar a las esferas decadentes de la sociedad que buscan discriminar, ya sea por orientación sexual, ya sea por las características físicas de las personas, ya sea porque algunos usan tatuajes y otros no. O sea, ese tema está orientado hacia la hacia la libertad que tenemos todos de ser quienes somos y quienes queremos ser. Sí, nos pasa a todos los que estamos en esto, muchas veces en esto que es el metal, en esto que es esta cultura internacional, en la cual yo puedo hablar con vos, con alguien de otros países, y todos tenemos esa misma raíz que es el metal, y en esto la discriminación que tenemos por tener tatuaje, pelo largo y una serie de cosas, es algo que lo vivimos casi a diario, ¿no? Así es. Acá los pacos son, le llamamos paco a la policía de acá, a los pacos. Hacen lo que se llama un control preventivo, control de identidad preventivo, que según ellos es al azar, pero yo estoy a punto de imprimir una polera o una remera con mi cédula de identidad, porque siempre salgo yo al azar cuando ando en la calle. Sí, es un azar raro. A mí, siempre lo cuento, me pasó hace un par de años, o un año, no un par, fui a Buenos Aires y también quise tomar un taxi, y no había caso. Los tipos seguían, paraban, me miraban y seguían. Hasta que me enojé y en un semáforo me puse a gritar al taxista. Le digo, dime, ¿cuántos libros tenés publicados vos que me venís a discriminar a mí? Y me mira el tipo. Y cuando me mira le digo, ¿vos tenés algún libro en Harvard? Le digo, ¿tenés algún libro en algún lado? Porque yo sí. Le digo, ¿y vos me estás discriminando a mí? Porque me visto así y porque ando de negro y con tacha y con huevadas. Le digo, vos no mirás lo que soy yo, vos mirás lo que parezco yo y lo que te parece a vos que te parezco yo. Es eso. Y bueno, me llevó, pero las puteadas fueron grandes. Bien, o sea, es lo que ocurre, como tú bien dices, no es lo que pareces, sino lo que ellos piensan que eres. Claro. Y si te das cuenta, quienes han destruido nuestros países son esos que tienen el pelo corto y de usan corbata y andan con la sonrisa hermosa por delante. Esos son los que destruyen nuestro país. Sí, yo siempre digo, porque algunos se asustan cuando ven chicos, digamos, mal vestidos, y le digo, mirá, ese como mucho, si fuera, que no lo es, pero le digo, si fuera te va a robar la billetera. El problema son los de saco y corbata que te roban la dignidad. Entre otras cosas. Tal cual, así es. Empiezan robándote el dinero, pero terminan robando tus derechos y comienzan a acaparar los privilegios. Esos son los verdaderamente peligrosos. Esos son los que hay que evitar y los que hay que sacar de nuestra vida. Bueno, rápidamente contanos de la Constitución. ¿Qué es lo que están votando y cuál va a ser la elección próximamente? Mira, nuestro país está siendo gobernado por una élite política que se ha enriquecido por una constitución que hizo el asesino ladrón genocida de Pinochet. Hizo una constitución con su perro faldero de Jaime Guzmán a medida de los más pudientes en nuestro país. Imagínate que el agua no es un bien público. El transporte, las carreteras, el mar le pertenecen a algunos pocos. Y esos pocos nos están chupando la sangre porque tienen una constitución política que les permite hacer eso. Y eso pasó por Pinochet, por Elwin, por Lagos, por Frei, por Bachelet y por este imbécil que tenemos ahora de Piñera dos veces. Más de 47 años que estamos siendo gobernados por unos esperpentos. Entonces, este 26 de abril, domingo 26 de abril, se va a votar en un plebiscito dos cosas. Primero, si la gente aprueba o no, o rechaza, el que haya una nueva constitución, y por otro lado, va a votar por cuál es el mecanismo que les gustaría que se creara esta constitución. Entonces, la idea es que gane el que aprobamos, que haya una nueva constitución, y que esta constitución sea hecha por un comité constituyente, es decir, un grupo de personas elegidas por nosotros en un 100% y que puedan redactar esta nueva constitución. Bien, la verdad que está bueno todo lo que nos has contado. Ahora volvemos a la banda. ¿Qué es lo que... este es el primero, el segundo disco que presentan, y qué es lo que se viene para la banda? Tesis Mortem es nuestro segundo trabajo. El primer trabajo se llamó Homónimo. Fue un EP que lanzamos en el año 2017. Es un disco que tiene 4 canciones y que también está disponible en las redes de streaming. Y ahora, bueno, lanzamos. Bueno, esa canción se llama Mente, es parte de nuestro primer EP. Un disco que guardamos con mucho cariño, un disco que fue nuestro enrielarnos en este camino de música más de manera más seria, de manera más profesional, podríamos llamarlo, y con el cual comenzamos a construir nuestro camino, y que estamos ahora con Tesis Mortem tratando de ampliarlo más, tratando de llevar nuestra música a la mayor parte de Latinoamérica que podamos, porque creemos que es un segundo trabajo que nos representa bastante bien la letra, la música, la energía que lleva cada canción. Bien. ¿Cuál es lo que sigue del año? ¿Van a girar por Chile? ¿Van a presentar? ¿Qué es lo que van a hacer? Mira, estamos organizando un pequeño tour, de más que pequeño, queremos hacer un gran tour de lanzamiento del disco, en donde queremos llevar un show a distintas ciudades en Chile. Ya estamos contactando algunas bandas amigas en el sur, en el norte, para poder hacer distintas fechas en distintos lugares e ir mostrando nuestro trabajo. También queremos ver si podemos editar nuestro disco en otros países, en otros lugares que puedan conocer nuestro trabajo, que puedan disfrutarlo también de esta forma. Y eso estamos trabajándolo. Nos queda mucho trabajo de mesa para poder organizarlo y poder generar todo este camino bonito que viene ahora de lanzar oficialmente nuestro disco. La próxima semana ya vamos a tener en nuestras manos copias físicas de este disco, con las cuales también queremos ir distribuyéndolo entre nuestros seguidores. Bien, decinos cómo los escuchan, en qué plataformas se pueden contactar con ustedes, redes sociales, todo, para si alguno que nos está escuchando, igual, no creas que nos escucha nadie, o sea, no nos escucha nadie, pero bueno, por si hay algún desprevenido, ¿quién te dice? Uno, todo suma, 1, 5, 10,000. Todo suma. Sí, quise hacer por los 10 años ahora, quise juntar a todos los que nos escuchaban y no juntamos ni uno. Más de alguno llegó. Nadie. Más de alguno llegó, estaba ahí. Bien, a Masa Crítica nos pueden encontrar primero que todo en nuestro sitio web, www.masacritica.com. En nuestras redes sociales estamos en Instagram como Masa Crítica Oficial, estamos en Facebook, nuestro fanpage es Masa Crítica, en Twitter estamos como masa crítica también. La K es con K, ¿no? No es con C. Sí, no es con C, es con K, todo junto, es una sola palabra. Masa crítica, y la última K, K y A, masa crítica. Estamos en las plataformas streaming, en Apple Tunes, estamos en Spotify, estamos en Deezer, en todas las plataformas de música streaming. Tenemos nuestro canal de YouTube también, también como Masa Crítica, donde están nuestros videos. Tenemos videos en vivo y tenemos dos videoclips que hicimos oficiales de nuestro nuevo álbum y de algunas experiencias ahí en vivo. Entonces nos pueden buscar en todas esas plataformas y ahí nos pueden escuchar, nos pueden escribir, nos pueden putear si quieren también, todo lo que quieran. No, no, eso es exclusividad mía. A mí me putean todo. Acá en la Argentina tengo la exclusividad yo. A mí me putean por cualquier cosa. Sí, no, no, estamos en eso. Bueno, Mauri, muchas gracias por habernos acompañado, por contarnos todo, tanto musical como de la realidad de Chile. Y para nosotros, un gustazo haberte tenido y un fuerte abrazo. Un abrazo grande y todo nuestro agradecimiento para ti por darnos parte de tu espacio, por darnos la posibilidad de hablar de nosotros, de mostrar algo de nuestra música, de nuestro arte, y esperamos que podamos, que sea la primera de muchas veces en que podamos estar en contacto, y quién dice que alguna vez podamos estar por allá compartiendo una tocata, una cerveza, algo entretenido. Eso es lo que me gustó. Una cerveza, un vino, un fernet, algo. Eso, un algo. Claro. Bueno, muchas gracias, Mauricio. ¿Hay algo muchas más que quieras agregar? Porque a mí no se me ocurren muchas cosas. ¿Algo más o ya estamos? Invitarlos a que escuchen nuestro nuevo álbum, Thesis Mortem. Está bueno, habla de todo. Tiene un tema especialmente dedicado a los pueblos originarios de Latinoamérica, que lleva por nombre Mapuche, y que está dedicado a todos los guerreros que han caído luchando por su dignidad y que a través de una opresión de más de 500 años. Bien. Así que ahí te voy a dar una última tarea. Elegí un tema que quieras que cerremos. Hay varios, pero tomando en cuenta el lo que estamos viviendo acá, caerá. Tu sistema caerá. Ese sería un tema como totalmente claro para ahora. Bueno, con eso nos vamos a ir despidiendo de la nota y te agradecemos muchísimo, muchísimo. Y el operador, haciendo magia, le pediste y está el tema. Dale, nos vemos, gracias, abrazo. Muchas gracias, un abrazo, chao, chao. We'll be right back. si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Pasó mucha música, muchos temas, y hemos hecho un resumen. Elegí un tema por año, lo elegí yo, lo que se me canta. O sea, no es que sea el mejor, ni el peor, ni nada. Una elección arbitraria, si querés. Un tema por año. 2010, primer año que iniciamos este programa. El tema que elijo es de Acid, Teutonic Terror. En el 2011, Trivium. Y en el 2012, vamos con este bloque. Lo mejor para mí de esos años, o lo que más me gustó. Fuck my

Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Y 12. En este viaje por los años que estuvimos al aire, nos queda mucho, mucho, porque recién empezamos. Vamos con 13, 14 y 15. 2013, 2014 y 2015. En el 2013 elegí a Carcass, los ingleses con todo su poder extremo. Y de ahí vamos a pasar al otro lado, con los alemanes holandeses de Sandria, en el 2014. Y en el 2015 elegí a Iron Maiden. ¡Vamos! ¡No! ¡Dale, Leo! Where this blade can eradicate the force. es la hora. 30 minutos. Memorias del Rock. Un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Leo, le cuento. Mismo día. Mismo año. Un diario y otro diario digital del mismo país. En La República dice: sexo oral está provocando el aumento de cáncer. Y en Guapa de Perú dice: tener sexo oral al menos dos veces por semana te salva del cáncer. Así que depende del diario que leas, podés tener o no cáncer según esas cosas. No sé, te digo, las dos las hace el, no sé, el sí, por así decirlo, expertos de la Universidad de Walt Disney, Universidad de Morondanga y otras universidades famosas, pero lo que me llamó la atención es de que el mismo día, el 16 de febrero ahora, dice que, bueno, el diario La República dice que una experta dice que por el BPH, alrededor de 4 cánceres de boca o 1 de cada 3 cánceres de garganta están relacionados con el BPH, pero en los pacientes más jóvenes, la mayoría de esta enfermedad en la garganta está vinculada con el virus anteriormente mencionado, y bueno, tiene que ver con actividades sexuales y de sexo oral. Y por otro lado, en el mismo día, en otro diario, dice que tener sexo oral al menos dos días, dos veces por semana, te salva del cáncer de mama, sería. El tema es que hay que, bueno, no te da cáncer de mama. Si mamas, no te mamas. Bueno, no sé, no hagas lío, Guillermo. Más noticias. En Rusia han detenido al Batimóvil por no cumplir con la ley. La policía de tránsito ha detenido y confiscado una réplica del Batimóvil cuando este circulaba en pleno centro de Moscú. Una réplica exacta del Batimóvil circulaba haciendo rugir su motor por las calles de Moscú hasta que fue detenido por los policías de tránsito. La copia idéntica del automóvil que Batman usa para luchar contra los villanos y la injusticia esta vez se convirtió en infractor, y todo por su tamaño. Su anchura es muy grande como para circular en los carriles habituales. Así que Batman no puede vivir en Rusia. Aparte, usted no se dio cuenta, todos esos, el Batimóvil y distintos, nunca una patente, nunca un nada. Y de hablar de límite de velocidad tampoco, pero bueno, son series. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos avanzando. Seguimos con esto de qué fue pasando. Y dijimos que 2010, 11 y 12, 13, 14 y 15. Y del 16, me parece que Dystopia de Megadeth es lo destacado, al menos para mí. No sé, para otros. ¿Qué sé yo? A veces, viste, para algunos está bueno, para otros no es. Así son las cosas, ¿no? Y luego Arch Enemy, su primera, digamos, su primer grabación de 2017 ya sin Angela Gossow. Y en el 18 se me dio por hacer algo raro. Había muchas bandas, muchas bandas que habían grabado, muchas bandas que me gustan que habían grabado, pero voy a algo distinto. Hacía el Yardor y la verdad que está bueno, una cosa rara, pero está bueno. Dale, Leo, así seguimos. Destroy the cancer at its root. Dystopia. into the graveyard now. Bring the dead down low, down low. Bring the dead body down to the graveyard, sir. Hace memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Contar, Luna, una mujer se cortó un dedo, el meñique, y lo usa como colgante. Una mujer se cortó el dedo meñique por la mitad, le puso un apodo y ahora lo usa como colgante. Thorpe Reynolds, que vive en Londres, insensibilizó el dedo meñique de su mano izquierda, lo cortó, lo metió en un frasco con una solución de alcohol y lo anudó a su cuello. Ella dijo que la idea le pareció tierna y que había pensado en hacerlo durante años. La mujer apodó su nuevo complemento como Meneo. Reynolds ya había protagonizado otras polémicas allá por 2014. Aquel año su novio la engañó y la mujer, además de cortar la relación, le envió por correo un trozo de su propia piel con un tatuaje que había hecho en su honor. O sea, se había puesto el nombre, se cortó el nombre y se lo mandó. Bien. ¿Es necesario? La verdad es que está loco, ¿no? Y bueno, es que el dedo chiquito... No, el que no use tampoco se lo corte. No, padre, porque tampoco... Aquellos que no lo usan... No hablo del dedo, hablo de... Pero... No tiene... No lo hagan. No lo hagan. Cada uno... Que haga lo que quiera, pero no se corten nada. Aunque no lo usen. ¿Estamos todavía bien? Yo tengo ya... Bueno. Tenemos... A ver. Llegamos hasta... el 2018. El 2019... elegimos a Mon Amour. De su disco... de su último disco. Y del 20 lo dijimos a Ozzy. Todavía faltan muchas buenas cosas para terminar el año, pero bueno, van a ver una cosa que son... no, van a escuchar, tenés razón, Leo, van a escuchar algo raro. Estamos cumpliendo 10 años pero pasamos 11 temas. ¿Sí? Porque este es nuestro 11, o sea, este año es nuestro 11 temporada, claro. Esta es nuestra temporada número 11. Cumplimos los 10 y ahora vamos por la 11. Entonces, por eso tenemos 11 temas. No es que estamos borrachos a esta altura de la noche. Ya lo estaremos. Un saludo a Gabriel Guevara de Jujuy. Mañana lo vamos a estar escuchando cuando transmita Gimnasia de Jujuy contra el Dragón del Bajo de Belgrano, Defensor de Belgrano. Y ahí vamos a estar por FM Integración de Jujuy. Vamos a estar pendientes del DF. Bueno, así que vamos a escuchar eso. Y en unos minutos volvemos. Dale.

Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. ¿Te acordás? Hace 10 años ya empezábamos con un programa donde nos burlábamos de todo, donde no tenía mucho sentido lo que hacíamos, y pasaron 10 años y seguimos haciendo exactamente lo mismo, pero con gran música. Te agradezco a vos, que fuiste uno de los que impulsó a que nos jugáramos por este estilo, con música bien cruda, con música de la que a mí me gustaba, porque no era fácil en San Juan hace 10 años atrás hacer un programa de heavy metal. No estaban dadas las condiciones, al menos como para jugarse, y vos me jodiste a que lo hiciéramos puro de esto, que no tuviéramos vergüenza. O sea, evidentemente somos unos sinvergüenza, si no, no estaríamos haciendo esto. Y bueno, fue importante. Fuimos haciéndolo programa tras programa, año tras año. Y hoy, bueno, mal que mal, nos hemos ganado un espacio, un lugar. Y ese espacio o lugar nos hace que estemos, que formemos parte de algo. Y fundamentalmente agradecer a toda la radio, porque era una cosa loca. Sigue siendo una cosa loca y seguimos estando. Realmente pensar en San Juan hace 10 años en esto era una utopía. Y hicimos la utopía, no hubo ningún drama. Y esto nos lleva a armar un bloque de San Juan con tres bandas de distintos estilos. Bueno, dos death y uno de hard rock. Vamos a escuchar a los Corporal Dissection, vamos a escuchar a los Critters y vamos a escuchar a los Devorador de Héroes. San Juan, que tanto nos apoyó en esta locura, en estos 10 años, también tiene su lugar. Place. They're gone, but I'll

La radio es el más personal de los medios. Por eso si las voces que escuchás te dan miedo, si la música que escuchás no te gusta, si te resultamos dementes, si tenemos excesivo humor sin gracia y no nos entendés, es porque estás escuchando Memorias del Rock. Pero quédate igual con nosotros. La vas a seguir pasando mal. Y eso te encanta. Nos vamos yendo. Hoy arrancamos el programa con la que va a ser en esta temporada 2020 nuestra cortina. En el bloque de San Juan, el segundo tema fueron los Critters, que fue la cortina del año pasado. Y retrocedemos un año más y nos vamos a despedir con los Amalgama, que fue la cortina del 2018. Y así recordamos algunos años de esto que fue, no sé qué decir, pero que fue un programa que llegó. Llegamos a los 10 años, vamos a ver cuánto aguantamos más. En el control hoy, Leo Luna. Conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide. Hasta la semana que viene. Chao. Nos vamos con los Amanalgas. Nos estamos viendo. Chao.